하신대요. Ahora me empieza yo ya a contarte esa noche que yo pasé por la calle Torre, fui pa'lante, qué bueno lo que allí me encontré. El compás del bombo en las esquinas, un platillo y caja a la vez, y en el centro de una república me meto por medio de colé. El bombo yo, curioso, no veas que curioso. Acerco a la barra, entre codazos patan los tobillos, mi pisotón, llego a la barra. ¡Y yo! Pongo una cerveza y un plato solís. Se viene el nota, se acerca la oreja y me dice solís. ¿Solís o no qué? ¿Quiere un montaí? ¡Montaíto! ¡Montaíto ustedes! ¿Quiere un montaí? Da por mirar para el lado y veo la cara. Coro, me ha aconsejado. Es curioso. No veas qué curioso. Curioso. No veas qué curioso. Cogí mi cerveza. Me quito del medio. Me quedo mirando cerca de un pollete, un montón de pijos que estaba cantando. Y ahora los pinos del coto. Thank you. se cayó. Una comparsa de niña. Thank you.